se ha retirado uno de los escritores latinoamericanos más importantes de los últimos tiempos, vital por sus ensayos, sus novelas y sus cátedras sobre escritores latinoamericanos. Estamos hablando del escritor e historiador argentino Ricardo Piglia. Lo comenta uno de sus seguidores, Ariel Mustafa. Me gusta el término que has utilizado al decir seguidor. Yo creo que muy pocas personas pueden preciarse de ser estudiosos o de ser conocedores a fondo de la obra de Piglia, porque Piglia abarcaba muchísimos espacios, no, muchísimos ambientes. Además de ser un gran escritor de ficción, era un gran ensayista. Y era un gran lector. Entonces, lo más que uno puede hacer es ir orillando para acercarte a la obra de Piglia, ¿no? Vas surcando por... a veces te acercas y a veces, claro, y lo entiendes y te gusta y te acercas un poco más, y cuando crees que lo tienes agarrado, hace un giro y tú te quedas parado en la sombra y Piglia ha desaparecido de tu espacio. Su muerte, como la muerte de todos los escritores, hace que corras a tu biblioteca a acordarte de él, a revisar algo de él. Yo debo decirte que de ninguna manera es un escritor entrañable, por decirlo así. O sea, no es un escritor al que tú digas, oh, este personaje o me acuerdo de tal libro. Es un escritor de sentarse, es un escritor que te exige al 100% la concentración en la lectura. ¿Y cuál fue el primer libro o los primeros libros que encontró o buscó Ariel? Por suerte, el primer libro que me acerca a Piglia es Respiración Artificial. Creo que es el libro más emblemático. Pero no emblemático por los temas o por las cosas que está tratando, sino por la forma como los trata. Porque a través de la lectura de Respiración Artificial te vas dando cuenta de cuáles son los espacios que lo seducen o que van seduciendo a este escritor. Después ya he tenido acceso a otro tipo de obras, Blanco Nocturno, Nombre Falso, que creo que ha sido el siguiente que he leído, Prisión Perpetua. Pero Respiración Artificial un poco te marca el acercamiento a Piglia. Y creo que quien se acerque y trabaje en la lectura de Respiración Artificial y le guste Respiración Artificial, va a quedar prendado de la obra de él. Y entonces va a buscar y va a seguirlo, porque no es un escritor de lectura fácil, como te decía. No es un escritor que uno lo tiene en el bolsillo. No lo puedes leer mientras esperas a alguien en el café, no lo vas a leer si estás haciendo otras cosas. Este es un escritor que requiere dedicación. Piglia, un estudioso de la literatura argentina, enamorado o no sé, de Borges, de Macedonio Fernández y de otros escritores, ¿cómo Piglia ha aportado a entender, a comprender esas complejidades de estos escritores? Es que Piglia es básicamente un lector. La obra de Piglia es una escritura sobre la lectura, es una lectura sobre la lectura, pero es una lectura, es una sobrelectura de la lectura. Yo no me atrevería a decir que es un enamorado de Borges ni de Macedonio, sí de Arlt, ¿no? Quería muchísimo la obra de Roberto Arlt, pero si es un gran lector, tiene diferentes formas de acercarse a las obras de estos grandes de la literatura argentina. Para empezar, no es literato, es un historiador. Además, de una u otra manera, vinculado con la política, porque él tiene que salir de su ciudad natal para irse a estudiar a La Plata, porque su padre tenía algunos problemas políticos con el peronismo. Entonces, obviamente, eso ya va a marcar un poco tu propia lectura y va a marcar, lógicamente, tu escritura. Pero no es un literato, y eso es bien importante reconocer. Yo te voy a leer algo de lo que él decía, hablando cuando decide estudiar historia. Decía, No quería aburrirme soportando las historias de la literatura. ¿No? Leer literatura para dar un examen no me parecía interesante. Dice, prefería él mantener la literatura aparte y estudiar otras cosas. ¿No? Entonces, ya te da una pauta de ese acercamiento que él iba a tener a lo largo de su vida. Pero después dice cosas que probablemente los historiadores puedan refutarlo. Dice, los historiadores trabajan siempre con la ficción. La historia es la proliferación retrospectiva de mundos posibles. O sea, si en este momento en tu audiencia hay algún historiador, tiene que enojarse con Pigla, porque la gran discusión de ficción, de realidad, en el tema de la historia, Pigla la pone en el sentido ese de que no solamente es que la lectura de la historia es ficción, sino que es la proliferación retrospectiva de mundos posibles. O sea, Piglia, un estudioso de la historia, un comprometido con la literatura, está generando mundos posibles a través de la lectura de la historia con una composición de literatura. O sea, no sé si realmente me dejo entender, pero un poco es ese giro que él está haciendo. ¿De qué manera en su narrativa él cita como lector otras obras? Toda la obra de Piglia está basada en intertextos. En los libros más fuertes de Piglia hay ensayo, hay historia, hay crítica, obviamente hay ficción. No es que trabaje específicamente un ensayo y trabaje un texto de ficción, él mezcla los textos. En Respiración Artificial, que es el que hemos citado al principio, trabaja la historia de un senador que se suicida en la época de Rosas y la alterna con los momentos actuales, mezclando política, mezclando historia, mezclando literatura. Entonces, no es un autor que esté trabajando solamente sobre un tema y se olvide del resto. Él se acerca muchísimo a otros escritores. Precisamente en Respiración Artificial hay un par de datos que yo solamente quisiera contarte. Habla de filosofía, habla de Wittgenstein, pero da una teoría acerca de Wittgenstein. O sea, lo está haciendo con conocimiento de causa. Cuando dos páginas antes está hablando de Joyce, y está hablando de Joyce de la forma en que cualquier lector asiduo quisiera acercarse a la obra de Joyce, quisiera poder hacerlo. Y lo convierte en un personaje dentro de su propio libro. Y para convertir a Joyce en un personaje dentro de tu libro, tienes que tener un conocimiento muy profundo de lo que él está haciendo, ¿no? Te leo un pequeño párrafo. Está en una reunión con la persona que dice que conocía a Joyce y que una vez le dice, escuché un intercambio de palabras con un tipo, con un francés, que le dijo que el Ulises le parecía un libro trivial. Sí, dijo Joyce, es un poco trivial y también un poco cuatrivial. Obviamente este texto no existe, ¿no? Pero es, nos imaginamos, es una respuesta que Joyce podría dar a alguien. Entonces, ese es Piglia, ese es el espacio en el que se mueve Piglia. No es un autor fácil, no es un escritor de anécdota, pero sin embargo es un gran cultor de la novela negra. Él, parte de su vida, que la ha pasado en la parte de la academia, ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor en Princeton, creo que es emérito en Princeton, ha sido profesor en Harvard, pero también ha trabajado durante muchos años en el mundo editorial. Y estaba muy vinculado al tema de la novela negra. Y la novela negra es definitivamente es de historia, ¿no? De búsqueda, de anécdota. Y se acerca mucho, compara mucho la literatura como estructura con la estructura de la novela negra. Bueno, él no lo encuentro, pero él más o menos lo que dice es el crítico, el lector, se asemeja a un detective de la novela negra, porque dice, él está buscando resolver una intriga, donde probablemente no haya la intriga, pero lo importante no es resolverla, sino intentar buscarla. ¿no? Y entonces eso también un poco define la forma en cómo él se acerca a los libros. Si nos puedes comentar, Ariel, sobre los libros que ha leído Ricardo Piglia, ¿qué libros ha comentado? ¿Cómo aparecen esos libros? ¿Se ha profundizado en algunos? Él ha trabajado una revista literaria durante muchos años. No recuerdo el título, era Ensayo y Sociedad, alguna cosa así. Donde cada cierto tiempo él reseñaba y se acercaba a la obra, sobre todo de escritores argentinos. Entonces, ahora, para venir a esta charla contigo, revisando internet, hay acercamientos a la obra de Borges, acercamientos a la obra de Macedonio, acercamientos a la obra de Arlt, por supuesto, Onetti, un lector muy serio en esos espacios, pero, por ejemplo, no vas a encontrar unas lecturas de él de la obra de García Márquez, por ejemplo, ¿no? Sí, de la obra de Rulfo, pero va un poco por ese lado, es un poco más cultista, digámoslo, ya, intentando imaginar un término en el tema de sus lecturas. Y además, profundamente exigente, ¿no? Él dice la ingenuidad, dice la espontaneidad, el antiintelectualismo, dice, pueden ser unas teorías muy complejas y muy sofisticadas, pero dice que han servido para arruinar a muchos escritores. Entonces, él ya te está dando una pauta esa de que la espontaneidad, la catarsis, ¿no? No es ese definitivamente el escritor al que va a acercarse Piglia. ¿Qué habremos perdido con esta partida? Una persona, un escritor que ratifica que el psicoanálisis es nomás una ficción, o sea, tiene todo un trabajo de por medio, un escritor que no cree en la catarsis, un escritor que cree profundamente en la crítica de los propios escritores, un escritor preocupado por la crítica que le hacen también hacia él, muy vinculado a un género literario que es el diario. Él ha llevado durante toda su vida un diario, él tenía un alter ego, personaje de muchos de sus libros, un alter ego que estaba compuesto por su segundo nombre y su segundo apellido, Emilio Renzi. Entonces él ha cultivado el diario como género, que es algo que ya casi no se está haciendo. Yo me imagino que en el siglo XXI hay muy pocas las escritores que están llevando un diario y además que lo están publicando. Él tenía preparados 3 tomos de los diarios. Ha salido el primero, no me he acercado a él por razones que te las he comentado, extra micrófono. Hay que tener el tiempo y la actitud necesaria para hacerlo, todavía no lo he hecho. Estamos frente a un casi una persona absolutamente exigente con su propia escritura y con su propia lectura. Nos hemos perdido de una persona que dice que él hubiera querido poder escribir una novela que se leyera como un tratado científico y como la descripción de una batalla, pero que fuera también un relato criminal y una historia política. Entonces, si tú entiendes a un escritor que si tiene una frustración por no poder alcanzar un libro de estas, una novela de estas características, entonces ya te puedes imaginar el nivel de exigencia que él mismo genera para sus propias obras. Fue Ariel Mustafa quien nos habló sobre Ricardo Piglia en este su espacio de Voces y Letras.